Domingo 9 de febrero. Rema mar adentro. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Comentario al Evangelio por Fray Luis. En este Evangelio de la pesca milagrosa, Jesús llega donde sus discípulos, que habían estado pescando toda la noche y no habían cogido nada, y les exhorta a que vuelvan a tirar las redes otra vez. Y ahí es donde sucede la pesca milagrosa. Los discípulos fueron fieles a Jesús, le hicieron caso, confiaron en su palabra y volvieron a tirar las redes. Pero es muy fácil ser fiel cuando todo nos va bien. Mucho más complicado es ser fiel sin haber pescado nada, en los momentos más duros de nuestra vida. Este Evangelio nos llama a la fidelidad, a la entrega y a la perseverancia. Aunque nos parezca poco eso que le vamos a entregar a Dios, ofrezcámoselo y Él sabrá transformarlo. Porque ante la experiencia de la noche oscura y estéril, del esfuerzo desgastante y sin frutos, Jesús nos propone la experiencia de navegar mar adentro. Nos está pidiendo que confiemos en Él, aunque solamente sea porque nos lo está pidiendo Él. Es lo que hizo Pedro, que asume el protagonismo en este Evangelio. Y eso porque, aunque todo el mundo sabe que nadie se pone a pescar al mediodía en el lago, sobre todo si no ha pescado nada por la noche, Pedro confió totalmente en Jesús y volvió a echar las redes otra vez en el lago porque se lo pidió Jesús. Este relato prepara a los discípulos para seguir a Jesús, porque era frecuente en la Biblia que antes de confiar una tarea importante a alguna persona, Dios se revelaba a través de algún signo que manifestaba su poder. En este caso, lo hizo a través de la pesca. El Evangelio de hoy nos sugiere tres momentos. Jesús quiere subirse a nuestra barca, es decir, entrar en nuestro mundo, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que sabemos hacer. Quiere entrar de lleno en nuestro mundo. Jesús quiere que naveguemos mar adentro y echemos las redes. Jesús quiere que naveguemos mar adentro en la relación con Él, en nuestro mundo, donde estemos acostumbrados. Quiere que naveguemos y profundicemos en la relación con Él para que transformemos nuestra vida. Jesús quiere hacernos salir de nuestro mundo y llevarnos a otro mundo nuevo. Te haré pescador de hombres. Quiere hacernos usar todas nuestras cualidades para hacernos un gran instrumento de Él. Pero, ¿cómo podemos llevar a cabo todo esto en la práctica, siguiendo el modelo y el ejemplo de Jesús? Si nos fijamos bien, la escena que se describe en este evangelio cambia de escenario. A diferencia de otros evangelios, donde Jesús habla en la sinagoga, este evangelio se enclava en medio de la naturaleza. La gente escucha desde la orilla. Jesús habla desde las aguas del lago. No está sentado en una cátedra, sino en una barca, un escenario humilde y sencillo desde donde enseñaba a la gente sencilla, que eran los únicos que estaban hambrientos por aprender de él. Y a diferencia de otros predicadores, Jesús no repite lo que oye a otros, no cita a ningún maestro de la ley. Jesús les habla desde el corazón y les pone en comunicación con Dios, porque la gente no quiere de él unas palabras cualesquiera, esperan unas palabras diferentes nacidas de Dios. Y eso es probablemente lo que mucha gente espera hoy de nosotros los cristianos, una palabra humilde, sentida, realista, extraída del Evangelio, meditada personalmente en el corazón y pronunciada con el Espíritu de Jesús, como dice José Antonio Pagola. Y no tantos discursos, oraciones y palabras repetidas, vacías de contenido. Al final, Jesús nos sigue invitando a seguir confiando en Él y a que sigamos intentándolo de nuevo, volviendo a echar las redes al lago. ¿En qué situaciones hemos sido capaces de superarnos o hemos podido ayudar a otros a superarse? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.